Sí. Ok. Hola a todos. Hoy no hay música porque olvidamos los cables en la cabina. Yo soy Adriana y estamos con Lorenzo y hoy y con Raúl, que está en los controles. Y hoy es martes de experimentación sonora. Y así que vamos a comer. Un poco la dinámica va a ser que Lorenzo y yo vamos a comer y ustedes nos van a escuchar comer. Y después vamos a platicar al respecto. ¿No se va a presentar Lorenzo? Bueno, no sé si quieres saludar. Ya todos me conocen. Y después, las reglas son que nadie habla hasta que terminemos de comer. Okay. Y después platicar sobre la experiencia, a ver qué sale. Okay. Un poco como en acto como de meditación, ¿sabes? Como todo lo que estés pensando, okay, como que ve tomando notas en tu cabeza para al final sacarlo, como va. sobre el comer, sobre lo que sea. Quiero aclarar que Kong me tiene en ayunas desde hace como una hora y no puedo comer. Tengo mi sándwich enfrente, así que... Ah, también un poco, no vamos a decir qué estamos comiendo, después lo describimos. No, dije que era realidad, bueno, me equivoqué, ajá, de hecho. Como... Bueno, también tiene una otra cosa por aquí, entonces... Bueno, yo no voy a decir qué voy a comer para ver si se nota o... A ver qué. Ajá. Y ya, vamos a comer. Ah, va a haber ruido igual del gran claustro, entonces... No importa.

pues ya, ya, es, ¿así está bien? Pues ya acabamos de comer. Entonces, primero, pues, tal vez podemos contar un poco sobre lo que estábamos comiendo. Ok. O sea, describir los alimentos. No, ya sé, ya sé. Primero a Raúl, que está en los controles. ¿Cómo se escucha? Porque él está escuchando todo en el momento. Entonces, ¿qué tal? O sea, como, ¿qué era vernos comer? Como, cuéntanos como sobre el vernos comer. O trata más, o trata, bien trata de pensar que no nos viste, sino todo lo que escuchaste. Pues no creo que alguien pueda como descubrir qué estás comiendo a partir de nada más escucharlo. Yo no pensaría que estaban comiendo lo que están comiendo si no lo estuviera viendo. Okay. Bueno, a excepción del refresco, ¿no? Ah, que sí, exacto. Fue muy evidente. Claro. Sí, eso es muy evidente. Luego lo desde el sonido. Pero lo demás está cabrón. Uh-huh. ¿Y tú qué, Lorenzo, qué está? O sea, ¿qué comiste? Yo estaba comiendo una baguette de jamón con lechuga y queso. ¿Dónde la compraste? En una cafetería por aquí cerca. Ah, pues sí lo podemos decir, ¿no? Uh-huh. En el café favorito de Kong, en el café Regina. Uh-huh. O el lugar favorito, creo, ya no sé si es café nada más. Y un refresco. ¿Tú qué estabas comiendo, Kong? Yo estaba comiendo una ensalada. Nunca me hago nada de comer, pero hoy me hice una ensalada. Y se, tenía... ve... se ve que es de las verduras que había en el refrigerador, porque ¿por qué? Hasta una naranja había ahí súper random. Ah, pues, ¿qué tiene? No, ¿qué son? A las ensaladas les ponen es que naranja, los ¿no? Los nopales los encontraste al final, ¿eh? No los hice... Nopales, o sea... apio, naranja... Ah, era una ensalada de apio, nopales, naranja... ¿Qué otra cosa? ¿Pepino? Sí, sí tenía pepino. De joven, mostaza. Es una ensalada de joven viviendo solo. Sí, exacto. Pero estaba buena, ¿no? Sí. Me gustó. Mm. Este puedes apagarlo. ¿Qué pensabas mientras estabas comiendo, por cierto? Eso. Pues se me hizo difícil como no concentrarme en los sonidos. ¿Sabes? Como dejarme ir como por el comer. Y como por la acción de comer, sino que estaba como preocupándome porque estamos comiendo ahorita entre cables. Entonces, como porque se escuchara lo que estaba comiendo. O sea, y como por hacer buenos sonidos. O sea, no tanto estaba preocupada como por... cosa. Ajá, no logré tanto, hasta un poco al final. Como que dije, bueno, está bien si no se escucha nada. De eso se voy trata. A comer. Y estaba pensando en que tenía un rato que no comía... sin estar en el celular. O sea, como que el acto de comer... Yo como siempre que, como sin celular. Yo, o sea, como que ya... como que no soy tan consciente al, está raro, al ¿no? estar comiendo. Sobre todo estando solo, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, cuando como en la cafetería... estoy en el celular como al pendiente de algunos mensajes. No sé, como... Bueno, estás perdiendo el tiempo, ¿no? También al mismo tiempo que estás comiendo, estás como ahí... Sí, no estoy tan. Es como, como la nueva tele, ¿no? Ajá, sí, sí, exacto. Y pero ahora ya tienes como el dedo, sí, ¿no? Claro. Y que también que no veo mucho los alimentos, o sea, cuando como. O sea, como que ahorita sí los estaba viendo porque o veía los cables o veía mis alimentos y prefería ver mis alimentos. Eso, y también que... ajá, como que el ver la comida tampoco me he visto comer. O sea, ahorita de repente volteé a ver como tú qué estabas haciendo. Ajá. Y te volteaba a ver y es como yo no tengo esta imagen de mí como comiendo. O sea, como que nunca como es frente a un espejo, ¿no? Como algo así, como... Ajá. Eso pensé. ¿Y qué otra cosa? Y nada, que en realidad no prestamos tanto como a la textura de los alimentos. O sea, que sí el acto de comer ya es muy mecánico y no... O sea, por ejemplo, el apio sonaba un montón. Era lo que más sonaba. Porque el pepino y esto, pues creo no. Que en eso que dices de que no prestamos mucha atención me pasó ahorita porque también yo creo, o sea, había muchas veces que yo le como que volteaba a ver a Raúl diciendo, o sea, como dándole a entender que iba a sonar algo muy fuerte porque según yo sonaba muy fuerte y no sonaba, ¿no? Y había veces que yo ni siquiera sabía que iba a sonar y estaba masticando y sonaba muchísimo. Uh-huh. O sea, y también sí tiene mucho que ver con eso de las texturas que... dijiste ahorita. Para mí fue muy difícil no concentrarme en cosas, como que para mí la hora de la comida, el momento en el que comes, sea en el desayuno, la cena o lo que sea, a mí siempre me... como que... supongo que es como... estás haciendo algo rítmico y periódico, que eso causa como cierto ritmo, no sé si en mi cabeza o qué onda, pero como que me logro concentrar más en las cosas. Y por ejemplo, ahorita que estaba comiendo, siempre me pasa mucho que de repente te das cuenta y estás perdido viendo una estupidez que ni siquiera estás poniendo atención, nada más como que tu mirada está puesta ahí y estás pensando en otra cosa totalmente. Y justo ahorita estaba pensando mucho en, no sé, en ideas o en cosas que tengo que hacer, o como que me estaba concentrando mucho en lo que tenía en la cabeza ahorita, ¿no? Y justo me quedaba viendo la etiqueta o acá, y sí, trataba de concentrarme en los sonidos y así empezaba y masticaba como cerca del micrófono, pero como a los 2 minutos ya me desafanaba del micrófono y otra vez ya estaba comiendo como si nada, ¿no? Uh-huh. Y sí, justo, o sea, como que me lleva mucho a concentrarme el masticar, no sé por qué. Si sea el, no, más bien, no sé si sea el masticar o sea... el comer. La acción de sentarte en un lugar a hacer algo en específico. Pues para mí así es el ritual de la comida. A mí me caga que me estén hablando cuando estoy comiendo. O me caga la gente que va a comer y... o sea, empieza a platicar y se enfría su comida y me caga. O sea, me caga verlos porque pero yo nunca lo hago. O me puede estar platicando, pero pues yo estoy bien entrado comiendo. También cabe mencionar que Raúl come en 5 minutos. Entonces, eso sí. No hay mucho problema en que... o sea, son 5 minutos en silencio. Pero también eso hace mucho que no me pasa. Estar en silencio completamente a la hora de comer. Y yo, más bien yo como en silencio. O sea, como que sí tengo... más bien yo tiene mucho... uh-huh. Que no como en familia. O sea, como, ¿sabes? Como el sentarme a comer con mis papás o sentarme porque a comer. Porque foránea. Ajá. Pero sí, ya tienen mucho. O sea, ya no me acuerdo. Pero no, también cuando era chiquita. Siempre regreso al cuando era chiquita. Pero el desayuno, no era como que todos nos sentábamos a desayunar. Tengo comida en los dientes. No, sí, ya lo siento. Ah, pues en mi caso no, en mi caso es totalmente lo contrario. Como que en mi familia siempre juntarse a comer, sí, pues muy mexicano. O sea, siempre fue sentarse a platicar también. Porque, por ejemplo, de niño desayunaba en la casa así lo que se pueda antes de irse a la escuela y... ¿Pero no se sentaban todos a desayunar, sí? No, nada más éramos mi hermana y yo, por ejemplo. Pero a la hora de comer, regresamos y comía con mi abuela y con mi papá, mi hermana y yo. Y entonces los cuatro era platicar lo que saliera, a fuerza, ¿no? Ajá, pero también como que, o sea, sí me he sentado, por ejemplo, el fin de semana con mi prima y con mi tía. Uh-huh. Pero sí está, como no comemos toda la semana juntas, es como medio forzado como el salir. O sea, que no nos cuesta platicar entre nosotras, pero como el que a fuerza tienes que platicar. O sea, también hay una sensación rara que si estamos todos juntos comiendo, ¿no? O sea, como... sí, como que ser. No se puede. No puedes como... ok, vamos a comer, pero todos nos callamos y comemos y después hablamos. Como que siempre tiene que haber plática en medio, ¿no? A mí también me causa mucho conflicto porque a mí también me dan pie y no dejo de hablar. Entonces... me pasa mucho que estoy platicando con alguien que sí está comiendo, o sea, que vamos a comer y la otra persona sí se dedica a comer un poco y yo estoy hablando y de repente veo su plato y está 3/4 vacío y veo mi plato y está casi lleno y digo, ¡ay! Y como que usas una frase de salida, ¿no? Y pues sí, ya te pones a comer tú como para aparejarte un poquito porque si no esa persona te va a tener que esperar y también es horrible esperar a que alguien termine de comer. Porque estás como, sí. Y la otra persona no puede hablar porque está comiendo. Ajá. Entonces no puede haber ninguna conversación chida. Y hace mucho que no me pasaba comer yo en silencio. Porque generalmente si como solo me pongo música. Que hace mucho tiempo que no me siento. Y en el lugar donde esté sentado, me hago consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor. Y ahorita estaba muy consciente de lo que estaba pasando en el gran claustro. O sea, la gente que estaba arrastrando las sillas o el niño que empezaba a gritarle a su mamá a mitad del patio. Yo no escuché nada de eso. O sea, yo sí me concentré en la comida. O sea, no fue ¿sí? como... yo como que trataba de estar como en las dos cosas. Y también es otras de las cosas que no había puesto atención. Como los sonidos de la boca en general cuando estás comiendo. Ajá. Esos están padres. Nunca había puesto atención tampoco en eso, ¿no? ¿Nunca? O sea, ¿nunca? Sí, pero no en cada sonido. ¿O en algo en específico? Porque, por ejemplo, ahora ya tenía, pon tú, la baguette, o sea, una mordida de la baguette involucra pan, jamón, ajá, lechuga y queso, ¿no? Entonces, como que hubo un momento donde estaba como que adentro de mi cabeza masticaba una cosa y otra, y sí sentía la diferencia, por ejemplo, entre el jamón y el queso y todo, aunque sea muy obvio, uh-huh, y todos digan, pues sí, son dos cosas distintas, pero pues no, en la boca pues ya todo es igual, a sí, menos de que sea duro como el bolillo. Sí, como sea, después de masticarlo tres veces ya todo es ya igual. Ya todo es lo mismo, ajá, pero ahora sí, sí me puse atención y sí hacían, o sea, ¿no son, tienen los sonidos un sonido difíciles, como de fruta, uh-huh, o algo preferido, que si no suene así no se lo coman? ¿Cómo? Es que a mí me pasa con las manzanas, si una manzana la muerdo, no truena, la tiro. ¿La no tiras la de plano? Ajá, no me la como, me cagan que es una aguada. A mí, ¿sabes qué me pasa con las peras? Si las muerdes y no sale, no haces como... Al final es una mala pera. Definitivamente esa pera no sirve para nada. Bueno, igual yo más que para pay o algo que así. Las tiro, pero no me las como. O sea, las dejo ahí. No, pues, o con sea, una mordida, ajá, no. Yo sí, me pasa con las peras de que si las muerdes y no te escurre, dices, ah, esta pera no va a estar tan chida. No está tan chida. Y no sé si... Es que es una buena pregunta. Seguramente sí me ha pasado, pero no sé si con sonidos. Es que estamos hablando meramente de sonidos. O pero como con qué te referías, por ejemplo, siempre, o sea, si en un, no sé, me ha pasado en fiestas que al otro día o en reuniones y al otro día recibes un refresco del refresco que sobró, y dependiendo de cuánto haga, sobre todo pasa mucho con la coca, porque igual y nada nos pasa a alguien que nos gusta demasiado la coca, ¿no? Ajá, pero sí, a mí me pasa mucho que según la cantidad de que haga ya sé cómo va a saber esa coca. Sí. Y no, hay veces en que me pongo necio y así digo, puta, ya me voy a servir. Y digo, no, ya sabía desde un principio que esto me iba a saber horrible, ¿por qué me serví? Y desde un principio, desde que abres una buena, uh-huh, o sea, un refresco nuevo. Una buena coca. Una buena coca. O una coca que X, ya sabes si te va a gustar o no. A mí me pasa mucho porque tomo, o sea, lamentablemente tomo muy seguido coca. Entonces sí, ya sé identificar cuándo me va a gustar o cuándo no. Creo que pasa con todos los refrescos, pero... A mí, ahorita que lo estabas diciendo yo en el desayuno... hay un punto, cuando te haces un huevo, como que hay un punto en donde está el aceite, como que está, ajá, bien para que pongas el huevo. Entonces, ¿por mero sonido dices? Sí, o sea, ahorita cuando hace como el aceite, porque pusiste antes el huevo. Antes de que se queme. No, cuando se está, o sea, cuando lo partes, ajá, truenas el huevo y después lo pones en el sartén, si sí, no hace... Ya, es que todavía no... Que no te salió, o sea, a mí no, no me sale. Que sí, como que no tenía... Todavía no estaba en el punto para que saliera bien. Estoy pensando, pues estoy seguro que hay algo más por ahí que justo... O sea, justo eso... Lo que sí, tú lo dices, de las manzanas sí me pasa, está... sí me puede pasar muy seguido, pero no me acuerdo con qué. Lo de la manzana es un buen punto. Pero según yo, todas las manzanas... Bueno, no todas. Vamos a un descanso porque me estoy acabando mi smoothie. Entonces vamos a escucharlo. Justo ese sonido es de los más... Puede ser el más molesto en el cine, ¿no? Por ay, ejemplo. No, a mí me encanta. Cine, a mí me encanta. Yo destapo y me tomo... O sea, aquí, sin popote. Es que cuando, bueno, no veo, cuando te lo estás no tomando... O sea, cuando vas al cine y estás tomándote tu refresco que acabas de pedir... Y cuando te lo acabas, que puede ser que no te des cuenta, eres como... Ya, bueno, pues ya se acabó. Pero hay gente que está media hora así, es como, güey... O sea, es más fácil y más rápido... Que destapes tu cosa esa, pero solo molesta en el cine. A mí solo me molesta en el cine. A mí me gusta en general, o sea, como... Por eso creo que los popotes son un gran invento. Perdonen, ambientalistas, pero... O sea, no puedes hacer este sonido con otra cosa. Y aparte, ¿sí? Si... Con la boca. Bueno, pero suena como... No, no suena como... O sea, sí se... Pero también este el que es molesto es el de la sopa, ¿no? El sorber la sopa. A mí también me gusta hacer. Uy, ¿sabes qué sonido? Hablando de comida y sonidos, cuando están comiendo sopa y muerden la cuchara. Ay. Puta, qué necesidad de morder una cuchara, güey. No hay nada que morder, ¿no? Un tenedor lo entiendes, pero una cuchara, ¿por qué vas a morderla? Y mi hermana lo hace todo el tiempo, así. Pero... Y él, así, nada más. Ah, como que choque con los dientes. No, sino que se la mete a la boca y cierra la boca y choca con los dientes, así. Y dices. ¿Qué? O sea, ni siquiera es como que el audio me moleste. Creo que nada más es como porque no le veo sentido en por qué vas a morder una cuchara, ¿no? Si no, a menos de que sea como un caldo tlalpeño o algo acá machino, pero. Una cuchara, ¿para qué la vas a mover? También me acordé que otro sonido, sé que es un indicador de que es buen alimento, el cuando te haces un licuado y recién abres la licuadora y se escucha como las burbujitas de que están... Ajá, es como un gas o algo así, no sé, o sea, es como cuando suena el gas, pero son las burbujitas del licuado reventándose y dices, uff, ese es un buen licuado. También, o sea, de salsa y cualquier cosa, igual hace una burbuja. Como de espuma. No. No, espuma, o sea, dejas de hacerlo y como que hace una burbuja. Ay, ¿cómo? Así, lentísimo, las burbujas, las salsas radiactivas de Raúl. Con calcetín. Sí, calcetín. Es una burbuja solita la salsa. Es que no sé si hay otro sonido que me moleste de comer. Ah, supongo que cuando estás comiendo, pero eso es no nada más cuando comes, pero cuando comes chile en comunión y hay alguien que... vulgarmente se le conoce como que se le aflojó la vela, o sea, que está moqueando por el chile, y lleva todas las enchiladas, o sea, su plato de enchiladas completo es un sonido de así, media hora completa de porque está enchiladísimo. Eso también es como, güey, una sonadita no te caería nada mal, ¿no? Yo estaba pensando como en los sonidos de los chicles. Porque a mucha gente, a mí también me gusta. ¿De verdad? A mí, cuando está comiendo alguien y hace eso, sí, a eso sí me molesta en general. A mí cuando, me gusta cuando las personas, como o sea, después de hablar mucho, como que tu boca empieza a hacer como... Ay. A mí me gusta eso, ese sonido. Porque yo, de hecho, como me acuerdo en la radio, no me acuerdo, quién lo hacía. ¿Cómo se llama este güey que le gusta a todas las señoras? ¿Toño Esquinca? No, como señoras. Luis Miguel. Mariano Osorio. Mariano Osorio. Güey, cuando hablaba mucho Mariano Osorio, como que hacía un sonido como... Me gustaba, güey. Shout out Mariano Osorio y su boca. A mí, es que ¿sabes cuál es el problema del... Que inmediatamente sigue... la acción después de escuchar eso es voltear a ver quién lo está haciendo. Y la persona que lo está haciendo muchas veces le vale madre y te voltea y te hace... ¿Qué, güey? Mientras te está masticando con la boca abierta enfrente de ti. Eso es súper molesto, ¿no? Porque aparte como que te está diciendo, ¿qué, güey? Yo como, yo mastico así, ¿cuál es tu pedo, no? Como que, o sea, bueno, a mí de niño me enseñaban que era como, o sea, más allá de mala educación, como que era consideración. Porque a nadie le molesta el que nadie coma sin ruido, ¿no? O sea, a nadie le va a molestar que alguien no haga ruido. Pero puede haber alguien que sí le moleste que haga ruido, ¿no? O sea, nada más es como, más allá de educación, es como consideración de que hay alguien que tal vez no le gusta escuchar tu boca masticar. ¿Pero por qué es de mala educación mascar con la boca abierta? ¿Quién sabe? Hay algo de la boca, porque también bostezar con la boca abierta enfrente de alguien es mala educación. ¿Y cómo bostezas con la boca cerrada? Te tienes que tapar la boca. O sea, es como que no te van a abrir la boca así. ¿Por qué? Pero creo que ese es más porque das a entender que te está dando hueva a esa persona, de que estás platicando con una persona muy aburrida. No tiene sentido. Pero es que supongo que es como, o sea, no es muy bonita la imagen de la comida masticada en general, ¿no? O sea, yo supongo que tiene que ver, o sea, directamente con la imagen de ver una plasta de comida en tu lengua. Pero pues no nada más era eso, era no sorber. A ver, vamos a ver. Era no sorber, no sorbas. No mastiques con pero la boca que abierta. ¿Pero eso viene en el manual de Carreño o qué? No sé, güey, pero toda la mamá sí, se ¿no? lo sabe, güey. Yo creo que sí. Todos los... En el manual de las mamás. Te lo dan. Porque eso igual también en el cine, lo del vaso que decías, yo también lo hacía un chingo y mamá me regañaba. Pero ya después entendí por qué, porque si es molesto, güey, porque igual a mí me molesta. Sí, sobre todo porque estás escuchando algo al mismo tiempo, ¿no? Y que hay y algo que es una ahí sala medio interfiera. Donde nadie está hablando. Uh-huh. Bueno, para empezar, no o se los debería que, o los que van enfermos al cine, chinguen su madre, no mames, están enfermos, ¿por qué van al cine? sí, como sala de contagio. Sí, güey, ¿para qué vas al cine? Estás enfermo, estás tosito de toda la puta película. Eso sí. Mira, a ver, esperen, aquí está. ¿Por qué es malo comer con la boca abierta? A ver. Por... es malo, además. Sí. Ah, esto sucede... Un estudio realizado en 1994 por la Academia de Enfermería de las Fuerzas Armadas descubrió que cuando se come y se habla, tragamos mucho aire, lo que puede causar inflamación e indigestión. Wow. Esto sucede porque el aire que entra a nuestro cuerpo es confundido por comida por nuestro estómago, lo que ocasiona que este comience a secretar más ácido gástrico de lo debido. Es como cuando comes chicle, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué te puede causar úlceras y gastritis? Pero bueno. Que al final también es como lo que también... esa frase siempre me ha gustado de las mamás que dicen... El que come y canta loco se levanta. No. ¿Nunca se los dijeron? No. No, güey. A mí sí, de niño me decía... O sea, porque el canta es... subjetivo, si lo quieres decir de una manera. De chistes que no hables. Es la manera más práctica de callar a un niño. Pero siempre me decía como, shh, el que come y canta, loco se levanta, ¿eh? Y, ah, bueno, sí, el que come y canta, loco se levanta. Entonces ya no hablabas porque, pues, o sea, no porque creías que te ibas a levantar loco, evidentemente, pero pues porque como que eso me decía mi mamá, como que tenía sus frases o sus modos de decirme que no esté chingando, en pocas palabras. Pero sí, el que come y canta, loco se levanta. Nunca, de verdad, nunca no, se dijeron. No. Wow, yo pensé a mí que casi algo muy no mexicano. Me decían como esas cosas, como... Ajá, tampoco como de masticar con la boca abierta. Solo el que sí me acuerdo mucho es el de no poner los codos en la mesa. Que tampoco nunca he entendido por qué. Sí. O sea, como que es muy práctico comer con los codos en la mesa. Y no entiendo por qué no los puedes poner. Ay, no, yo voy a ver eso. Ah, porque, supongo que porque se puede ir la mesa de lado, ¿no? Como si haces mucha fuerza. No sé. A mí me decían que, o sea, como yo tengo el brazo largo, puedo, o sea, agarrar la cuchara y llevarla desde abajo hasta mi boca sin separar el codo de la mesa, y me decían, y a mí siempre me regañaron que ah, no. Como... Pues nada más eso, sí. Ya. Ya. O sea, sí. Claro. Esto. Pero es que es más cansado, ¿no? Como... Porque no te estás apoyando en algo. Pues no sé cuánto tardes en comer, pero yo sí como muy, muy rápido. Rápido. Sí. Yo sí como muy lento, más bien. Y también estaba pensando, ustedes no de chiquitos, a mí algo que me pasa... Bueno, ok. ¿Por qué? Lorenzo está leyendo porque o sea, dice, no puedes comer con los codos. De acuerdo no, con la, eso, la eso, son cuestiones de etiqueta, en realidad. Obvio. Y dice, deberíamos evitar encorvarnos. Aquí todos estamos cruzándolas. Deberíamos evitar encorvarnos y no colocar los codos sobre la mesa mientras comemos. Sin embargo, está bien apoyar los codos de la en la mesa entre mientras conversas entre plato y plato. Ah. O sea, se supone. Y en la buena sociedad se supone que no debes abalanzarte sobre tu comida. Ah, ahí está la... La buena sociedad. Ahí está la razón. O sea, creo que el poner los codos es como abalanzarte sobre la comida. Como que vas y en la buena sociedad se supone que pues no tienes la necesidad de abalanzarte sobre la comida porque nunca te hace falta. Ojalá. Aquí todos hambrientos. Bueno, no es nuestro caso. Pero yo creo que es por eso. O sea... Tiene sentido que... O sea, no tiene nada de sentido, evidentemente, pero... O sea, en cuestiones de la socialidad, la socialité, sí tiene como sentido el hecho de que no te abalances sobre la comida si no hay necesidad, ¿no? O sea, somos de etiqueta, ¿por qué te abalanzarías sobre un pedazo de pan si nunca te hace falta? Creo que ese es un poco el sentido. Porque, claro. Pues, o sea, falta de respeto... Dice que es una falta de respeto hacia el comensal y hacia el mesero, creo. Sí, eso es como... Súper chistoso, como esta cosa de abalanzarte sobre la comida. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, estaba en los scouts. Y entonces, un día, como que hubo un convivio o algo así. Uh-huh. Y pues en los scouts hay como por edades, como... O los chicos que son como desde chiquititos, como hasta los 9 años, después crecen, bla, bla, bla. Entonces todos los chiquitos, que son principalmente los niños... Lo que hacían era, o sea, llegó la pizza y lo que hicieron todos fue abalanzarse sobre la pizza. Como esta imagen como de todos quieren pizza. Y entonces yo me acuerdo que ya era como de las grandes en esa área y fue como, ay, yo no me voy a abalanzar sobre la pizza, ¿sabes? Y además, como después, oye, no después te abalances. Como la crítica de las mamás fue como... Ay, los niños que se abalanzaron sobre la comida, ¿sabes? Como, Bueno, como, ay, qué chistoso, pero a la vez como mal visto, ¿sabes? Sí, como ay, ya ni la muela, ¿no? Sí, como, ay, qué mal educados. Entonces eso también es chistoso, porque en realidad todos quieren comer siempre. O sea, como, como, ¿quién no se abalanzaría sobre la comida, no? Pues, es bueno, que sí creo que es meramente cuestiones de, o sea, todo la etiqueta, claro, son cuestiones de, o sea, ética, son razones socioeconómicas, no hay otra razón para la etiqueta. Más sí, allá de la falta de respeto, ¿no? Digo, sí, sí estoy del lado de en que no mastiques con la boca frente de la gente, pero, o sea, las cuestiones de etiqueta de no encorvarte, no subir los codos, no se agarra el, no se agarra de izquierda a la derecha, de afuera hacia adentro los cubiertos, no puedes meter tu bolillo a la sopa, sí, cruzados, ajá, cosas por el estilo, pues son cuestiones, son razones meramente socioeconómicas, ¿no? Y también esta onda de el abalanzarte sobre algo, como es como demostrar necesidad, que, ¿no? Claro. Y creo que también eso tiene que ver mucho con que no se hace eso, ¿no? No te abalanzas sobre la comida como un hambriado cualquiera, ¿no? Esas son frases muy de señora como orgullosa de su familia. ¿Habrías invitado a alguien de gastronomía? Sí. Sí, porque seguro les enseñan, ajá, sobre la etiqueta, sí, de, sí, de la comida. Sí, sobre cómo poner los tenedores, qué significa. Porque según esto, hay como un idioma, ¿no? Claro. Entre, ajá, clientes depende, y comensales, como depende cómo pongas tus cubiertos. Tus cubiertos. Que si yo siempre gustó, creí no que gustó, cruzarlos como era como, ya, acabé. Ah, no, es no, como que los pones sobre. Es como, ¿no? estoy en una pausa o algo, ajá, así. Cruzarlos. Ah, yo sabía que cuando los pones, o sea, encontrados sobre el plato, es que ya te pueden retirar el plato. O sea, esa regla me la sé. Como que si lo pones... Ajá. Pero apenas así, ¿no? Ajá, o sea, como sobre los cubiertos sobre la orilla del plato. Ah, ok. O recargados, ajá, como apuntando los dos hacia el centro, es que ya estás listo. Y si los pones todos, creo que cruza así en X. Estás en pausa. Es como que estás en pausa. O sea, que no te sí, pueden recoger sí, todavía. Bueno. Pero bueno. Sí, seguro alguien de gastro le enseñan eso. Pero quién sabe, ya es como... Ya ni siquiera, también hay un buen de cubiertos para un buen de cosas, ¿no? Como sí, el cubierto más pequeñito. Creo que se supone que se come de adentro hacia afuera. Digo, no, de afuera hacia adentro. Según los tiempos que te vayan trayendo. Entonces, así vas como usando los cubiertos de adentro. Pero eso hacia ya afuera. Es muy antiguo. O sea, yo tiene mucho aún. Pues en los restaurantes, o sea, yo claro, donde sí, lo he visto son en restaurantes, por ejemplo, de cocina. Es que toda la cocina gourmet es vieja. Claro, pero sí de antiguo. Cocina como, ¿cómo se dice eso? Pero ya nadie no le gourmet, presta atención a... Bueno, esa madre. Que tradicional. Ah, no, creo que sí, donde, o sea, en los restaurantes franceses. En los restaurantes franceses sí se utiliza mucho, por ejemplo. Claro. En los italianos no sé, porque los italianos siempre han sido como más rústicos para comer, ¿no? Creo pues, yo. Es que yo, o sea, igual más bien... estoy diciendo una pendejada y estoy... ¿Quién sabe? Es que no sé, yo por eso no hablo. El no, no, pues en las tortas de Sotelo no hacen eso. Nada más. Eso sí, pero es que ya el cliente pero eso no sí, se regla de eso. Tortero. Si un tortero no te parte la torta a la mitad, no, ¿no? se puede llamar tortero. ¿Por qué? Pues tiene que partir la mitad. ¿Te han dado una torta sin cortar? Como hasta en el café Regina me partieron mi baguette. En las cafeterías no te dan pero... como una torta envuelta. O como las que te hace tu mamá de lunch. Pero tu mamá no es tortera. Tu mamá es bióloga. Pero sí, o sea, en los puestos es que son no de super tortas. Ajá, super tortas. En las super tortas siempre te lo parten. Sí, ¿por qué? ¿Y si no qué? No sé. Y los cabrones te la parten en diagonal, ¿eh? Cuatro, no te la parten ¿no? a la mitad. Un corte en diagonal en tu telera. Ay, se me antojó una torta. Oh, una pelo. Super torta, estaría bueno. Sí. El siguiente experimentación sonora debería de ser... Tortas. Debemos hacer una experimentación sonora con algo en específico. Manzana. Sí. Comer algo en específico. Ah, ok, como comer muchas... Comida que tipos. Sepamos que puede ser, o sea, por ejemplo, una manzana, puede ser que sí la identifiques por el mero sonido, ¿no? Unas papas, sabritas también. Sí. Pero esto es, o sea, esa bueno, comida no sé es muy sabritas. Cliché. Ah, sí, sí, como... sí, pero, o sea, imagínate buscar algo así. Sí, como... O que nos digan así como... Ahora coman... Hay mucha gente rara pudín de mandarina. Sí, capaz nos dicen como, ay, ahora quiero que coman creme brulee o... Y les cobramos. Yogurt. Y les cobramos. Sí. Hacemos una página de fetiches. Hay güeyes que pagan por verte comer. Ah, no mames. ¿Sabía lo de los pies? Ah, no. Por verte comer. Hay fetiches de todo. Sí. De, o sea, comer. De verte comer. Hay unas, hay canales de... No sé en Asia, o sea, me refiero a Asia porque no sé en qué parte, si Japón, China y eso. Creo que es Japón. Oh, no, Corea. Y así hay morrillas, así destapan sus cosas. ¿Sí? Pero hay unos que se sirven un buen de comida, ¿no? Hay güeyes que comen así cantidades bestiales. ¿Sí? Y se la acaban y la... O sea, es una webcam abierta, como un chat roulette, pero de gente comiendo. Uh-huh. Hay que entrar. Al rol le podemos dar comida. Y sacar dinero. Puros, le pedimos un patrocinio a los cocuyos, de puros de lengua. Ahorita no puedo comer lengua. ¿Por qué? Me dio una infección estomacal. Bueno, pues... Si quieren saber más de la infección estomacal del rol, lo pueden agregar a Raúl Cortés en Facebook. Es que casi me dio salmonelosis, güey. Pues, eso fue todo. Gracias por escucharnos comer el día de hoy. Espero que la próxima experimentación sea más compleja, pero pues eso es todo. Cualquiera que quiera hacer experimentación sonora puede venir, si quiere. Sí, claro. Y todos los martes son de experimentación sonora. Si les ocurre algo, bienvenidos. Y si no, se van a tener que aguantar escucharnos comer. ¿Comer? Entonces les conviene tener propuestas. Y ese fue el niño que justo gritó hace ratito. Debería venir él. ¿A qué? No. Grita aquí enfrente del micrófono. Estamos experimentando. Pues un poco se trata como de abrir el diálogo a qué es la experimentación sonora, como quién puede experimentar sonoramente, como, o sea, que nuestra postura un poco es que a través de esto... se abran reflexiones individuales o colectivas sobre qué se está haciendo ahora en torno a la experimentación sonora. Y yo pienso que todos pueden participar, como ya sea desde estos ejercicios que son muy sencillos o hasta cosas mucho más complejas que están como más conceptualizadas. Y la idea también es que este espacio está abierto como para sus... conceptos y sus ideas, y ya. Y también, otra cosa que es muy importante, no se dejen intimidar por los conceptualismos. Hay muchas cosas que no necesitan tener un concepto tan clavado o con un trasfondo tan grande como para que lo evitemos hacer, porque no es lo suficientemente conceptual para que valga la pena. En realidad ese es el punto de este espacio, como que experimentemos con cualquier idea que tengamos, con cualquier cosa que se nos ocurra en general a todos, y sí, podamos causar como generar testigos acerca de esa experimentación. Y ya, mi mensaje sería ese, que no se dejen intimidar por los conceptualismos. Sí, que es un espacio muy libre, o sea que es una hora que está libre para que propongan lo que sea. Propongamos. Adiós a todos. Adiós. Bye. Gracias a Raúl por al ruler por escucharnos, por aguantarnos.